noche. Voy a empezar cantando un poquito para alegría y luego me vais pidiendo lo que queráis. Gracias. Thank you. quitao, que he quitao. De que te trata de decir que no te quiero y te adoro, que yo me muero por ti. cuando los niños en la escuela estudiaban mañana. Dueño, soy tu dueño, y es imposible me quitar. confesión de antitanto me va a valer a la calle. Pide que no te lave. de ti, tú no te vayas, tú no te vayas, tú no me des eso. Oh, oh, oh. Tú no te vayas, tú no te vayas, tú no me des eso. Te toma tu familia. Thank you. problemas. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde. No quiero que te acuerdes nunca más. No sé, no sé, no beso de mujer, nadie se disfruta. Thank you. Yo quito